Muy buenas tardes. Valientes los que afrontan un día fresco como este para estar acá con el Señor. Bien, vamos a seguir trabajando el tema de la oración y muy brevemente para los que no estuvieron y para los que estuvieron vamos a recordar lo que vimos la primera vez. Hablamos de que ¿qué es la oración? Que es simplemente una conversación nuestra, íntima, amorosa con Dios. Y tomamos muy en cuenta qué razones o qué cosas deben ocurrir en una oración para que realmente sea una oración. Porque a veces creemos que tenemos una oración y no es tan oración. Y la primera y más fundamental, más importante, es que de la manera que sea, tengamos conciencia, sintamos la presencia de Dios cerca nuestra. Con Dios se habla persona a persona, no hay WhatsApp, no hay nada todavía. Entonces, tenemos que sentir, insisto, de la manera que sea, que lo hace el Espíritu Santo, no nosotros, que Dios está ahí, que está cerca y que podemos tener ese diálogo con Él, hablar y escucharlo. Eso es lo que planteamos el primer día. Y también vimos que dentro de la oración, siguiendo una definición clásica que da Santo Tomás, hay solamente cuatro maneras o formas de orar. No hay otras, ¿eh? Todas las oraciones se engloban, se van a unir en estas cuatro maneras, que son la adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. Toda oración, vamos a ver que siempre está incluida en algunas de estas formas de oración. Y hoy vamos a hablar de la adoración y de la alabanza, ¿eh? La próxima vez hablaremos de la petición y de la acción de gracias, que son las que tenemos, sobre todo la petición, estamos bastante más cancheros, sacamos el rollo, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de la adoración y la alabanza. ¿Por qué? Porque son las más difíciles. Ahora enseguida lo vamos a ver. La adoración, para empezar con la adoración, es una oración que se centra exclusivamente en Dios mismo, en la persona de Dios, donde no nos miramos a nosotros, no vivimos nuestras cosas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, esos sí van a surgir después en la oración de petición. En la adoración estamos frente a Dios, frente a su inmensidad y frente a su grandeza. En el año 2005, el Papa Benedicto introdujo por primera vez, esto fue en Alemania, en Colonia, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, o sea, estamos hablando hace 14 años, introdujo por primera vez en la dinámica de estas jornadas la adoración eucarística. Hasta entonces no se hacía. Había otras cosas, pero en las Jornadas de la Juventud no estaba la adoración. Y él, ese año, decidió que se hiciera y dio una catequesis muy linda, donde simplemente tomé un par de cosas porque nos enfrenta muy bien a lo que es la adoración, a ese estar frente a Dios. Y él lo que enseña es que en la Biblia lo que se traduce como palabra adoración, según cómo se, de dónde se parte, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero después hubo una versión que se llamó de los 70 que se tradujo del griego al latín. En la época de Jesús el griego era el idioma universal. Ya luego, en el siglo II en adelante, con toda la expansión del Imperio Romano, el latín pasó a ser el idioma, podríamos decir, el inglés de hoy, ¿no? El idioma más universal. Entonces, según cómo se traduce, y el sentido original en griego y en latín, son como dos facetas totalmente complementarias, de lo que es la adoración, que es lo que explica el Papa. La adoración. Dice acá, ante la santidad y grandeza de Dios, el orante se postra, reconociendo su pequeñez e indignidad, admirándose y maravillándose. La palabra adorar, adoración, viene de la palabra griega, como está acá, prosinesis, que significa un gesto de sumisión, postración ante alguien poderoso, por ejemplo, ante un rey, ante una persona de notable, ¿eh? Entonces, la adoración es, la prosquinesis es postrarse, arrodillarse, hacer un gesto de humildad, un gesto de reconocimiento de la grandeza de ese personaje. Y por supuesto, ante Dios, esto es absolutamente válido, ¿eh? Estamos frente a Dios, podríamos decir, como abrumados por su santidad, por su grandeza. Cuando, insisto, tenemos algún tipo de conciencia, de sentido más o menos claro, de que está frente a nosotros. Acá adelante está más calentito, está el aire, venga, venga. Entonces, este es el primer sentido. Siento que Dios está cerca, siento que puedo hablar con Él, y de pronto me enfrento a algo tan inmenso, tan grande, a mi propia pequeñez, que mi interior necesita y siente ese impulso de postrarme. Por eso en la adoración el gesto habitual es o arrodillarse o postrarse. Postrarse significa apoyar la cabeza contra el suelo. Esa es la, incluso tenderse, ¿eh? Tenderse cuán largo es uno en el suelo. Los monjes lo utilizan mucho, lo vemos también que lo hacen los sacerdotes que van a ser ordenados, ¿eh? Ese tirarse ahí. Bueno, pero son todos gestos que presentan o representan lo que está en nuestro interior, estar ahí frente a esa grandeza. Y la otra palabra, que es la latina, es ad oratio, que obviamente viene de ahí nuestra palabra adoración. Y dice acá, desde la sumisión nos asombramos y conmovemos por el hecho que un Dios tan grande se fija en nuestra pequeñez y nos ame. La palabra o la traducción literal de ad oratio es beso boca a boca, abrazo, contacto, transmisión de amor. Eso es el sentido de la palabra latina. Aplicado a la adoración, ¿por qué se tomó esta palabra? Porque si estamos frente a Dios y sentimos esa grandeza y nuestra pequeñez, eso por nuestro lado, pero por otro lado, obviamente todo esto lo estamos hablando, ya lo sabemos, que solo por la acción del Espíritu Santo, no es por nosotros. Sentimos a su vez, desde nuestra pequeñez y esa grandeza, sentimos todo lo que viene a nosotros, la misericordia y el amor de Dios, que nos inunda, es unida y vuelta a la oración. Dijimos un diálogo amoroso, íntimo con Dios. Entonces, ahí están como las dos características que nos definen y nos hacen vivir la adoración. Nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios y el vivir y sentir de la manera que el Espíritu Santo quiera todo su amor, toda su misericordia, su perdón, su sanación, lo que Él quiera darnos en esa adoración. O sea, tenemos esas dos direcciones. Bien, eso como para tener una primera idea de la adoración, y vamos a ver por qué adorar, qué se produce, qué ocurre cuando estamos en adoración, lo que se llama los frutos de la adoración. Hay muchos, pero acá tienen los dos principales, la confesión de la divinidad de Jesucristo y la adoración en espíritu y en verdad. Ya también hablamos la semana pasada que cuando hablamos de oración y de adoración es a Dios Trinidad, pero nosotros la vivimos, la centramos y la vivimos en la figura de Jesús, que es el mediador de nuestra oración al Padre y es quien nos da el Espíritu Santo para poder orar. Por eso vamos a hablar especialmente de la adoración a Jesús. Confesar la divinidad de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Sentir, reconocer, realmente vivir. Jesús es Dios. Y fíjense cómo ya desde el Antiguo Testamento, y que una cita que utiliza Jesús durante las tentaciones en el desierto, que es una cita del Deuteronomio, dice: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Para un cristiano la adoración es solo a Dios. No se adora otras personas, otros ídolos, otras cosas, ¿eh? solo a Dios. A Dios solo se lo adora, solo frente a Dios nos postramos y sentimos su grandeza. Hoy en el mundo se postran de infinidad de dioses humanos. Por eso cuando está Jesús en la tierra y empieza a caminar, aparece en los discípulos y en los apóstoles que lo siguen el sentido de la adoración. Ellos estaban inculcados ya por el Antiguo Testamento que solo a Dios se adora. En Mateo 14 dice lo siguiente: en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se postraron ante él, empezaron a adorar a Jesús. Hay muchos pasajes en los evangelios donde se habla de que los apóstoles o los discípulos se postran y adoran a Jesús. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Dios lo reconoce. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y entonces ahí aparece la adoración. La experiencia de la adoración a todo nos lleva a sentir cada vez la mayor certeza que Jesús es Dios y está frente a nosotros. Porque a veces nos quedamos un poco más con la humanidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces las dos son una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo vemos más como un Jesús amoroso, misericordioso, que está entre nosotros. Lo vemos en el pesebre como niño, pero es Dios y por eso lo adoramos. Y después el otro punto es la adoración en espíritu y en verdad. Hay como un texto bíblico cumbre, diríamos, de la adoración en Juan, que es el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, y dice esto, le dice a esta mujer samaritana, no judía: pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto tiene un significado muy profundo para la adoración que vamos a tratar de captarlo. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios, de Yahvé, solo se reconocía en el templo donde estaba el arca de la alianza. Ahí estaba el maná, había signos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero Jesús cambia por completo todo. Tenemos por ejemplo en Juan, dice Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Hablando del templo, de la magnificencia del templo. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Jesús es el templo de la nueva alianza. Entonces, cuando adoramos a Jesús, es como los antiguos judíos adoraban en el templo a Dios. Ese es el cambio profundo, ya no hay un lugar físico del templo, sino es Jesús, que sabemos que se lo encuentra de muchas maneras. Entonces, dice acá, en Juan, los adoradores que quiere el Padre, porque Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa espíritu y verdad? Significa que adoramos, solo podemos adorar movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos adorar. Y por otro lado, ¿qué es verdad? Es hablar de Jesucristo, porque recuerden que Jesucristo también en Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces acá se produce algo que es como una maravilla, ¿no? Los auténticos adoradores, los que adoran según el corazón del Padre, según Dios Padre, ¿Cómo adoran? ¿Cómo adoran? Es como que entran en una escuela de oración introducida por el Espíritu Santo y por Jesús. Jesús, por su redención, nos regala el don del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Por ese Espíritu Santo nosotros podemos adorar a Jesucristo, reconocerlo como Dios. Y entonces, esa oración es la misma que elevaría a Jesús al Padre. A través de Jesús estamos orando al Padre. No sé si es muy complicado esto. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de orar, nos pone en la presencia de Jesús, nosotros oramos a Jesús y es como que unimos nuestra oración a la de Jesús, que Él eleva al Padre, por nuestras necesidades, por lo que sea. Entonces nos encontramos que en la adoración estamos sumergidos en la intimidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando y estando en esa unión unos con otros. Cuando nosotros estamos en adoración, de a poco nos vamos metiendo ahí mismo, en ese misterio del amor de las tres personas divinas. Casi nada, menos mal que no nos damos cuenta, menos mal que no lo pensamos, porque si no, no sé qué haríamos. Bien, eso es un poco la adoración. La alabanza. Así como en la adoración estamos frente a la grandeza de Dios, en la alabanza, en cambio, estamos dirigiéndonos, o estamos contemplando, estamos orando, no ya a la persona de Dios mismo, sino todos sus atributos, lo que es Dios en principio, la santidad de Dios, el poder, la sabiduría, la misericordia, su libertad, su justicia, su bondad, todo lo que es Dios. Entonces, cuando alabo, reconozco que todo ese conjunto es lo que se suele llamar la gloria de Dios. En la grandeza de Dios resplandece su gloria. Acá está, se manifiestan estos atributos. Entonces, ¿la alabanza qué es? Es cantarle a Dios, dirigirse a Dios. Te alabo, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu misericordia, por haberme llamado. Es decir, estoy contemplando la gloria de Dios, que es su acción en nosotros, en el mundo, no ya la persona. No sé si se entiende la diferencia. Pero también en la alabanza reconocemos no la gloria que directamente viene de Dios, todos sus atributos divinos, sino que también reconocemos lo que podemos decir que es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Dónde se refleja la gloria? En toda la creación, en la naturaleza y especialmente en nosotros que somos sus criaturas. Hay un salmo donde habla de la alabanza de la naturaleza. Dice: alábenlo sol y luna, alaben los astros luminosos, alaben al Señor los peces y los animales. Se entiende que los peces, los animales, el sol y la luna no alaban a Dios, pero reflejan la gloria, reflejan la creación, la obra de Dios en alrededor nuestro. Entonces nosotros, contemplando la naturaleza, todo lo que es el universo, y a todos nos ha pasado ver una puesta de sol, ver el mar, el océano, la montaña, sentimos algo, nos damos cuenta que ahí hay una mano, está la mano de nuestro Creador. Pero también, más importante, lo vamos en el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas? Es todo lo que nos ha dado: la gracia, la iglesia, la familia, la vida, el trabajo, los hermanos en la fe, una comunidad. Entonces, la alabanza, empezamos a alabarlo a Dios, y luego la gloria, la que se refleja de Dios en nosotros, todo lo que nos rodea, todo lo bueno de nuestra vida, todo lo que es don y que Él nos ha regalado. Hasta aquí rápidamente vimos adoración y alabanza, pero acá tenemos un grave problema. Siempre hay un problema en la vida espiritual. Fíjense que dijimos que las cuatro formas de la oración: alabanza, adoración, petición y acción de gracia. La petición y la acción de gracia, si bien tienen sus cosas características, las veremos en el próximo encuentro, Dios mediante, son más fáciles No es fácil orar y aprender a estar frente a Dios, pero nos resulta más fácil porque en nuestra vida de todos los días pedimos y damos gracias. Por otras cosas, no importa, no estamos hablando de Dios, es humano, cosas humanas. Estamos acostumbrados a pedir, sabemos lo que es pedir y también sabemos dar gracias. No siempre las damos, pero bueno, sabemos. Pero la adoración y la alabanza no es algo, no es una experiencia de nuestra vida humana. Por lo menos al nivel de lo que significa adorar y alabar a Dios. Entonces nos encontramos con una dificultad muchas veces, como para expresar. Sentimos que hay algo, sentimos la grandeza de Dios, sentimos nuestra pequeñez, sentimos su amor. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos orarle a Dios? Y la única forma de adorarlo es a través, como siempre, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da una gran ayuda para poder alabar y adorar a Dios. Hay un salmo que se llama Invitación a la Alabanza, que es este Salmo 33. Dice: alaben justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, entonen para Él un canto nuevo. Entre los judíos, el canto, la danza era símbolo de alegría, de fiesta, y por supuesto ellos lo vivían y lo trasladaban, sobre todo el canto y la alabanza. Ustedes saben que todos los salmos son cantos, por eso cuando se habla a muchos ministerios de música se los llama los salmistas, ¿no? Entonces, ¿es así? No sabía, bueno, ahora los salmistas, el salmo, los salmos son canciones, y acá dicen, incita, alabe con la cítara, el arpa, etcétera, etcétera, es un canto. Y acá aparece una expresión que está ahí remarcada, que aparece en muchos salmos, 7 u 8 salmos, entonen para él un canto nuevo. ¿Alguna vez lo leyeron o lo escucharon en algún salmo? Entonen para él un canto nuevo. ¿Qué es esto del canto nuevo? Bueno, San Agustín, nada menos que San Agustín, hace más o menos 17 siglos, escribió un comentario sobre el inicio de este salmo, el Salmo 33. Y fíjense lo que dice: desnudaos de la vejez, pues conocisteis el cántico nuevo. Un hombre nuevo, una alianza nueva y un cántico también nuevo. No pertenece a los hombres viejos. Se entiende que en esta época hablaban de hombres como género humano, ¿eh? Estamos hablando. A mí no me gusta decir hombres y mujeres viejas, entonces fijémonos con hombres viejos. No pertenece a los hombres viejos el cántico nuevo. Este solo lo aprenden los hombres nuevos, aquellos que han sido renovados por la gracia, despojándolos de la vejez, y que pertenecen a la nueva alianza que es el reino de los cielos. Todos los hombres y mujeres nuevos pertenecemos a la nueva alianza, al reino de Dios. Nos despojamos, hemos sido renovados por la gracia. Y dice, pero el mismo Dios se te presenta y te brinda una melodía para el canto. No te afanes en buscar palabras para tratar de explicar cómo se deleita a Dios. Ahí entramos en lo que decíamos. ¿Qué digo en la alabanza? ¿Qué digo en la adoración? Dice San Agustín, no te preocupes, quédate tranquilo, yo te voy a explicar. Dice, canta con regocijo. Este es el secreto de cantar bien a Dios. Cántale con regocijo. Y entonces el mismo pregunta, ¿y qué quiere decir esto de cantar con regocijo? Darse por convencido de que no puede explicarse con palabras lo que se canta con el corazón a Dios. Y se pregunta, ¿a quién puede consagrarse este canto de regocijo sino al Dios inefable? Porque es inefable aquel a quien no puedes dar a conocer con palabras. Algo inefable es algo que no puedo describir con palabras, no sé cómo definirlo. Dios es inefable. Entonces dice, si ni tienes palabras para darle a conocer, ni por otro lado debes mantenerte callado, ¿qué otra solución te queda sino entregarte al canto del regocijo? Y miren lo que dice para terminar, esto es como el centro. Así se alegra el corazón sin palabras, y no tiene límite de sílabas la amplitud del gozo interior. E l'alabanza o l'adorazione è un momento che si cantava con este regocijo. Ya no estamos limitados por nuestras palabras, por lo que nosotros estamos diciendo, y estamos como abriendo nuestro corazón al máximo a Dios. ¿Y qué es esto del regocijo? Entonces vamos a ver ahora. San Agustín lo conocía muy bien, porque en su época todavía se vivía mucho. Es la acción de un carisma del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver primero qué es un carisma. Hay una definición clásica que es esta del Concilio Vaticano II. Dice: el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición. Nadie queda exceptuado de estas gracias que da el Espíritu Santo, con lo que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Ese es un carisma, es una gracia que da el Espíritu Santo sin ningún merecimiento propio y que nos hace aptos. No es directamente algo que nos santifica, sino nos hace aptos, instrumentos para la Iglesia, para su unificación, para su transformación. Justamente después del Concilio Vaticano II surge en la Iglesia Católica, quizás muchos lo sepan o lo conozcan, una experiencia muy fuerte que es la llamada experiencia del Espíritu Santo, y que origina en un grupo de estudiantes de Estados Unidos, de una universidad, lo que después se transformaría y sigue existiendo hoy en todo el mundo, el movimiento de la renovación carismática. ¿Por qué se lo llamó renovación carismática? Porque cuando se recibe esa experiencia fuerte del Espíritu, se manifiesta, entre otras cosas, porque no es lo más importante inclusive, todo lo que se llama los carismas extraordinarios. Un carisma es una capacidad. Hay carismas, llamémoslo, o se conoce como ordinario, el carisma de un misionero, de una catequista, hablando de carismas de la Iglesia, de un obispo, que los hace aptos para esa función. Pero están todos los carismas extraordinarios que San Pablo enuncia. Ustedes tienen todas las citas, después se van a encontrar en el resumen, en Romanos, en Primera de Corintios especialmente, de lo que son los carismas extraordinarios. Hay muchos. Está el don de profecía, llaman dones también, don de profecía, don de milagro, don de sanación, don de liberación de demonios, don de conducción de comunidades, y por ahí al fondo aparece uno que se llama don de lenguas, carisma o don de lenguas. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar, y lo que está, de lo que está hablando San Agustín cuando dice: cántale a Dios con regocijo. Ese regocijo, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo. ¿Y a través de qué? De un carisma. ¿Cómo se llama ese carisma? ¿Dónde lenguas? Hasta ahí estamos bien. Y no nos asustemos, porque el gran problema, ya lo vamos a ver, es asustarse de esto. ¿Qué dice el Concilio sobre los carismas? Deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Vienen del Espíritu Santo, el único que lo da es el Espíritu Santo, y son, deben ser recibidos con mucho agradecimiento, y son muy útiles para la Iglesia, para nuestra propia edificación también. En el capítulo 14 de la Primera de Corintios, todo el capítulo, San Pablo habla de los carismas y del don de lenguas y de profecía también. Vamos a tomar simplemente dos o tres definiciones que él da para ubicarnos en de qué se trata esto. Acá lo tenemos. Primero dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Primera cosa, clara. Cuando surge ese ese hablar o ese cantar, vamos a ver que la importancia fundamental está en el canto, ¿eh? Que es lo que decía San Agustín. Estoy diciendo algo, o estoy cantando algo en un idioma absolutamente desconocido, no sé qué estoy diciendo. Y el que me escucha tampoco sabe qué estoy diciendo. ¿Quién es el único que lo entiende y sabe qué le estoy diciendo? Dios. ¿Y quién me está llevando a alabarlo, adorarlo, decirle algo a Dios en ese momento, en ese idioma? El Espíritu Santo. Así que no hay absolutamente nada, ni que temer, ni que sea alguna cosa rara. Es un don del Espíritu Santo. Y solo Dios me entiende. Bien. Dice el Espíritu cosas misteriosas. Otra definición que da San Pablo. Cuando canto o oro en lenguas, no estoy utilizando mi mente, mi razón humana. Es algo que sale desde lo más profundo. San Pablo nos divide en nuestro interior en alma y espíritu. En el alma está la mente, nuestra capacidad de razonar humana, de los sentimientos. Pero en el espíritu es esa porción interior de nuestra alma donde tenemos la relación con Dios y donde obra el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que San Pablo dice cantar en espíritu, decir en espíritu, significa hablar o cantar inspirado por el Espíritu Santo, no desde nuestra razón humana. ¿Se entiende? Es muy importante esa diferencia. Es el Espíritu que nos lleva y nos guía, no solo en la oración, en tantas cosas de nuestra vida. Y por último dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que produce efectos muy importantes en nuestra vida espiritual. Claro, eso ya lo vamos a ver. Y también habla, como lo decíamos recién, que hay como dos dimensiones, que se puede orar en lenguas y profetizar. Orar o cantar y también profetizar, dar profecía. El problema es que cuando alguien tiene realmente el don de profecía en lengua y da la profecía, hace falta otro don complementario que lo puede tener la misma persona u otra persona presente, que se llama interpretación de lenguas, que puede interpretar, no traducir, pero decir lo que Dios está queriendo decir en esa profecía. Pero esto es nada más que para saberlo, porque alguna vez van a poder escuchar por ahí de hablar de profecía en lenguas. Entonces, ¿esto qué significa? Lo vamos a profundizar ahora. Frente a Dios, dejar de lado lo que es tan difícil, a su vez, que es la gran barrera que tenemos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros conceptos, y abrirnos a que el Espíritu haga salir de nosotros esa oración. Y es tan auténticamente del Espíritu, y no nuestra, que no sabemos qué decimos ni qué cantamos. Es solo del Espíritu y solo Dios la escucha y sabe qué estamos diciendo. Tenemos, como decíamos recién, como parte de la alabanza, el canto en lenguas o canto de los ángeles, también muchos le dicen, porque como que nos unimos de alguna manera con un canto que todos los ángeles entonan a Dios, ¿eh? Hay dos citas acá de San Pablo. La primera, oraré con el Espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el Espíritu, pero también cantaré con la mente. Es lo que decía recién. Para San Pablo, orar o cantar en el Espíritu es cantar inspirado por el Espíritu Santo. Y orar o cantar con la mente es decir nuestras oraciones y nuestros cantos, nuestro idioma y entendible. Entonces esto es importante, porque hay muchos que empiezan a tener este don o se manifiesta, sobre todo en algunos sectores de la renovación carismática, que cree que si no oran en lengua, no cantan en lengua, no es oración. No, es tan válida una como otra. Bien, vamos a lo más práctico y lo más importante. Esto es como una introducción, que es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque si tenemos temor o no entendemos de qué se trata este don, es muy probable que lo rechacemos o que al menos no lo pidamos. Y la idea es que hoy lo pidamos, pero con mucha fuerza. Entonces tenemos que saber, entender en principio de qué se trata. Es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento en la oración, para poder orar a Dios, alabarlo, adorarlo, con las mismas palabras que inspira el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que ora a través nuestro. Ya no somos nosotros con nuestra mente ni nuestras palabras. ¿Se dan cuenta lo que significa? No es cualquier cosita, no es cualquier cosita. Vamos a lo último, lo práctico. ¿Cómo recibimos este don? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? A ver, de los que están sentados aquí, ¿alguien alguna vez tuvo una experiencia de oración o escuchó una oración en el Espíritu? Bueno, ahí va. Bien. Vamos a ver entonces cómo el Espíritu Santo lo da. Algunos pocos, dice acá, lo reciben como una irrupción en la efusión del Espíritu Santo o en un momento profundo de oración. Los que han tenido la oportunidad de hacer los retiros, las jornadas del Espíritu Santo, donde los sacerdotes oran por cada uno para que reciba con fuerza la acción del Espíritu Santo, renazca esa gracia que todos hemos recibido, muchas veces han escuchado que surge este canto o estas palabras medio extrañas. No sé si alguien lo escuchó alguna vez, pero surge mucho porque es justamente lo que se habla, el momento de la efusión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo irrumpe con fuerza, porque no, porque nosotros antes no queríamos, que nosotros recién ahí nos abrimos a él. Entonces, son muy pocos en general. Yo estuve 16 años en la renovación carismática, así que conozco bastante, y nunca eran muchos, eran pocos. Y entonces acá tenemos un grave problema, el que no lo recibe en ese momento, así como una irrupción, porque es algo que viene y ya está, salió. ¿Qué piensa? Lo primero que se piensa, muchos se asustan, no, esto, qué sé yo, que es algo, una posición, una éxtasis, que es, no es nada. Ya les digo, cuando uno recibe ese don de oración, es una oración como otra, empiezo cuando quiero y termino cuando quiero, no es nada que me agarre ahí, ¿no? Muchos tienen ese temor y otros simplemente dicen, bueno, como no lo recibí, no, hoy no, por la razón que sea, no tuve esta experiencia, a pesar que oraron por mí, no es para mí. Ya, me olvidé. No, es para absolutamente todo, es un don del Espíritu Santo, el don más difundido de todos los dones extraordinarios en la Iglesia. No todos tenemos don de profecía, yo no tengo, ¿verdad? Ni el don de curación, ni el don de hacer milagros. No sé si alguien lo tiene acá, lo felicito. Pero yo no. Pero este don sí está al alcance de todo fiel, de toda persona orante. Y vamos a profundizar un poco más también al final en los frutos que dan. Entonces, los menos, como dice acá, o sea la mayoría, perdón, por desconocimiento o temor, al no recibirlo espontáneamente se quedan sin el ejercicio de este don. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. ¿Cómo aprendemos a hablar o a cantar? Sobre todo si somos niños, escuchando e imitando. ¿Cómo aprende un bebé o un niñito después que el papá, la mamá o el abuelo se pasa todo el día? Pa, pa, cuatro horas, cuatro horas, y dice, pa, pa, ya está. Y después ellos siguen escuchando y van creciendo en su vocabulario, pero al principio escuchan e imitan, tienen que educar su voz, sus cuerdas vocales. Nosotros con el Espíritu Santo, con este don, tenemos que hacer lo mismo. Primero no tenemos que tener ningún temor, eso es lo más importante. Están convencidos que es bueno, es lo más importante. Si estoy cerrado, el Espíritu Santo no me va a dar nada que yo no quiera. Somos libres, respeta nuestra libertad. Pero tenemos que hacernos como niños, sin temor. Escuchar. Entonces cuando uno escucha a alguien que empieza una melodía y la entona, y no solo lo escucho, muchos se quedan escuchando, ay, qué lindo que fue esto, vos oraste, no, está bárbaro, está lindo escucharlo, pero abrí la boca. Entonces, es como dejar que vaya entrando, hoy vamos a hacer un ejercicio, eso que nos va a ayudar, como un tararío muy suave, repetir una sílaba, y van a ver, lo extraordinario es que cuando uno convencidos que es el Espíritu Santo, empezamos con un aire y después ya no podemos parar, brota, brota, brota la oración, van a ver la experiencia, quizás no todo hoy, pero de aquí hasta que termine el curso, don de lengua todas las oraciones, así que algo vamos a sacar. Bien, entonces en principio lo más importante es tener en cuenta que si no lo tengo así espontáneamente, también lo recibo por imitación. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy imitando algo por ahí? No, estoy en una oración junto con un grupo de hermanos en la fe frente al Señor, pidiendo al Espíritu Santo. Entonces lo que yo haga no es una imitación de cualquier cosa del mundo, estoy simplemente ayudando a que se manifieste en mí ese cariño. ¿Está claro? No estamos falseando, no estamos inventando nada. Entonces, ahí está el punto más importante. Lo que pasa es que humanamente todos tenemos muchas trabas que nos impiden, no solo esto, orar, muchas cosas, muchas formas de nuestra vida espiritual. Vergüenza, temor, sentirnos ridículos, no sé, limitaciones que nos ponen nuestras ideas, nuestra formación, ¿eh? Son todas barreras que en la vida espiritual en general, respecto a este don, son barreras que estamos poniendo frente a la acción del Espíritu. Por eso uno de los frutos importantes de aquel que empieza a entrar en esta oración es que está derribando una barrera enorme a partir de ahí. Y esto, ya terminando, es como se podría decir lo más importante de este carisma. No es que, ay, yo canto lindo, ay, qué bárbaro cómo se canta todo junto, bueno, no, es que el poder vencer esas barreras humanas y poder cantar y entrar en este carisma abre toda nuestra vida espiritual, nos hace dóciles, mucho más fácil a recibir todas las gracias que el Espíritu Santo nos quiera regalar para lo que sea. ¿Se entiende? Es como la llave que abre nuestro corazón, nuestra mente. Dejamos de lado todas esas cosas que estamos tan atados y tan aferrados, y nos hacemos como niños, nos hacemos como niños. Y ese es el gran secreto que Jesús ha insistido tanto, ¿eh? Los niños, el reino de Dios es de los niños, de aquellos que saben hacerse como niños. De hecho, ha habido muchos santos en la historia de la Iglesia que no han tenido este carisma. Más allá por el año del siglo 3 o 4 casi desapareció de la Iglesia. ¿Y sabes cuándo recién aparece? En el siglo pasado, después del Concilio Vaticano II, allá por el año 1967-68. Irrumpió en la Iglesia Católica, irrumpió, apareció en el movimiento de la renovación carismática, está tocando todos los movimientos de la nueva evangelización en la Iglesia. Fíjense, casualmente, esto no es chiste, después de 17 siglos a nosotros nos toca vivir el momento en que el Espíritu Santo renueva todos los carismas, renueva su acción en la Iglesia. Nada más y nada menos. Así que tenemos que darle muchas gracias a Dios. La práctica ya lo vimos, no pasé la diapositiva, pero lo comenté. Y nos quedan las conclusiones. Diríamos, para sintetizar el tema, hay que desear el carisma de lenguas como un regalo del Espíritu Santo, para utilizarlo con gozo y agradecimiento en nuestra vida espiritual, y que podamos decir como San Pablo, que lo dice en la primera Corintias: doy gracias a Dios porque oro en lenguas más que todos ustedes. Por algo lo decía San Pablo. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajarnos, empiece a abrir nuestra mente, nuestros corazones, y pensemos: qué grandioso orar a Dios, alabar a Dios a través de Jesús con las palabras, con el canto, con la melodía que el Espíritu Santo pone en mí, que yo no lo conozco. No lo sé. Así que vamos a clamar como primera cosa, como siempre, al Espíritu Santo, y luego, como hicimos hace dos semanas, la primera reunión, a través de los cantos, de la oración, meternos profundamente en la presencia del Espíritu Santo. Y después, en algún momento, empezaremos un poco nosotros este canto, que muy sencillamente hay que seguir una melodía, generalmente se empieza con un y después dejen que el Espíritu trabaje.